solo estaba lejos de ti. Cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Oh, muchas gracias, Señor. Con tus entrañas, dile: gracias, Señor Jesús, por amarme así, hasta la muerte, gracias, Señor, y muerte Jesús, de cruz, por cuidarme. Dile, dile: gracias, Señor Jesús, por la vida que en abundancia, gracias te doy a ti. Ve lleno, Señor, nuestra vida de tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena gloria. esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cántale al Señor tu Dios, gloria, aleluya. Ahí donde estás, haz un altar para el Señor, gloria, Señor. Solamente levanta tu corazón. Deposita tu vida delante del Señor. Ofrécele tu vida en un sacrificio agradable al Señor. Ofrécele al Señor toda tu vida en un sacrificio de alabanza. Aleluya.

de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la tierra, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina triste pasado vi llegar, un pasado que no puedo olvidar, que empañó mi infancia de maldad. Y así fui creciendo sin pensar que todas las cosas iban a jugando lágrimas sin cesar. Y así fue como mi vida perdió valor, pensando que todo era mejor estando lejos de tu amor. Y ahora que puedo saber que estás aquí, no queda ninguna duda en mí, que viviré para ti. Y después de tanto caminar, angustiado en mi soledad, encontré un amigo de verdad. Llenaste mi vida con tu amor, quitaste mi pena y mi dolor, dejaste tu paz en mi interior. Y así fue como mi vida perdió valor, pensando que todo era mejor estando lejos de tu amor. Y ahora que puedo saber que estás aquí, no queda ninguna duda en mí, que viviré para ti. Una canción en tu presencia, Señor, una canción de amor y paz. Una canción que salga muy dentro del corazón, de muy dentro del corazón y de mi alma hoy. Vestido de blanco quiero estar allá en tu presencia, Señor. Vestido de blanco quiero andar allá en tu ciudad, Señor. Vestido de blanco quiero estar allá en tu presencia, Señor. Nunca te olvides de mí, que yo quiero cantar canciones celestiales. Nunca te olvides de mí, que yo quiero entonar canciones celestiales. Nunca te olvides de mí. Siento morir, sin ti no puedo vivir. Mira que las fuerzas del mar mi alma la quiere asolar, pero si tú estás junto a mí, mi alma victoria tendrá. Luego cantaré una canción en tu presencia, Señor, una canción de amor y paz. Una canción que salga muy dentro del corazón, de muy dentro del corazón y de mi alma. Vestido de allá en tu presencia, Señor. Vestido de blanco quiero andar allá en tu ciudad, Señor. Vestido de blanco quiero estar allá en tu presencia, Señor. Nunca te olvides de mí, que yo quiero cantar canciones celestiales. Nunca te olvides de mí, que yo quiero cantar canciones celestiales. Nunca te olvides de mí, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Thank you.

fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Ooh.